hay cientos de referencias veterotestamentarias en el Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas, 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista se agregaran alusiones temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Los libros están repletos de referencia a las profecías del Antiguo Testamento que a menudo se presentan con la frase «está escrito», como Mateo 2.5, Marcos 1.2 y 7.6, Lucas 2.23 y Lucas 3.4, Romanos 3.4, 8.36 y 9.33 y 1 Corintios 1.19, también en Gálatas 4.27 y en 1 Pedro 1.16. Todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. ¿Qué deberían enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas son las ideas que menoscaban nuestra confianza en la autoridad de las escrituras? Viernes 17 de abril, para estudiar y meditar. Si usted tiene el libro El deseado de todas las gentes, escrito por Elena de Huay, lea La niñez de Cristo en las páginas 49 a la 55 y La tentación, páginas 89 a la 99. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios, y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza, y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, las descartan por falta de credibilidad. Señales de los tiempos, página 1 del 27 de marzo de 1884. Lo que mejor logran familiarizarse con la sabiduría y el propósito de Dios tal como se revela en su palabra, llegan a ser hombres y mujeres de fortaleza mental y pueden hacerse obreros eficientes con el gran educador Jesucristo. Cristo ha dado a su pueblo las palabras de verdad y todos están llamados a cumplir su parte en darles a conocer al mundo. No hay santificación aparte de la verdad. La palabra entonces, ¿cuán esencial es que sea ella comprendida por todos? Fundamentos de la Educación Cristiana, páginas 478 y 479. Preguntas para dialogar. 1. Si Jesús, los autores de los evangelios y Pablo consideraban que las escrituras del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios, ¿qué debería decirnos esto acerca de por qué actualmente hay muchas perspectivas modernas sobre las escrituras que están erradas y por qué no debemos dejarnos engañar por estos argumentos sin importar quién los inculque? 2. Solo para dar una idea de hasta dónde han llegado muchos eruditos bíblicos modernos con su escepticismo, estas son algunas de las cosas que muchos eruditos modernos niegan. Rechazan una creación literal de 6 días y en cambio aceptan que hubo miles de millones de años de evolución. Rechazan a un Adán sin pecado en un mundo no caído. Rechazan un diluvio universal. Algunos rechazan la existencia literal de Abraham. Algunos rechazan la historia del Éxodo. Algunos rechazan los milagros de Jesús, incluso su resurrección corporal. Algunos rechazan la idea de la profecía predictiva en la que los profetas vaticinan el futuro, a veces siglos o incluso milenios antes.